Seguimos ahora sí con más cumbia. Esta canción dice: me vuelvo loco, loco y no te tengo. De amor y cumbia, nena. ¡Ah! Esto es Amar Azul, con mucho amor. Me vuelvo loco por tu amor, estoy enfermo. Me vuelvo loco y no te tengo.